Va. Pues muy buenas noches, estamos una vez más en la escalera de la caracola en Transistor, en el programa de la armónica que resiste. Es 1 de junio, son más o menos las 10 de la noche y hoy tenemos aquí a Belén Cueto que nos va a hablar del intro. Nuevo. Intro. Carta elegante. Intro. Aceptar. Intro. Insertar. Intro. Autotexto. Intro. Instrucciones. Envío de correo. Intro. Personal. Intro. Insertar. Intro. Autotexto. Intro. Saludo. Intro. A quien corresponda. Intro. Mensaje. Intro. Versiones. Intro. Guardar. Ahora. Intro. Archivo. Intro. Enviar. A. Intro. Destinatario de correo. Intro. Adjuntar archivo. Intro. Mensaje. Intro. Enviar mensaje ahora. Intro. Abrir acceso remoto. Intro. Conectar. Intro. Herramientas. Intro. Enviar y recibir. Intro. Enviar todo. Intro. Buscando SMTP. Conectando. Intro. Enviando mensaje de saludo. Intro. Error de correo. Intro. Archivo. Intro. Salir. Colaborado con Belén, Marta y Anouk en la mesa, y con esto nos despedimos y mandamos un beso desde aquí a Marta, y ha colaborado también la armónica. Podemos repetirlo si queréis, es que me ha salido muy mal la voz al final. ¿Qué tal se oye? ¿Qué tal se oye? Bueno, no pasa nada, estamos en la caracola. María, aunque lo hagas fatal, te vamos a seguir queriendo. Yo también quiero saludar a mi madre, a mi padre que me están escuchando. Quiero mandar saludos a mis alumnos del instituto de Valdemoro y a los de Fuenlabrada también. Bueno, no estamos grabando, ¿no? No. ¿Qué? ¿Sí? Nada.